te subo el traje. FM, el playlist que refresca tu verano. Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana. Apagada para ver las estrellas hacia el sur. Tus jeans eran algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla. Echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur, al sur. Cuando me atrapa la melancolía, vuelven esos inolvidables días. parezco tu padre y me corrió a golpes de tu vida. Pocas veces nos vimos, yo emigré con los años hacia el sur. FM, Latidos FM. Tu verano más hot. Tu verano más hot. Yo la vi bailar de lejos y soñé despierta. Parecían de otro mundo sus ojitos negros. Quise cantarla en inglés y me salió enredado. Y en su risa descubrí, se me cumplió el milagro. Me dijo, ponme un vallenato. Se me arregló toda la noche. Se fue quitando los zapatos y así empezamos el desorden. Me dijo, ponme un vallenato. Quiero quitarme este despecho. Se fue quitando los zapatos y ahora la tengo aquí entre mi pecho. Ahí la tengo bailando. Pura energía positiva.

Latinos FM. Latinos FM. El playlist que refresca tu verano. Llegó el verano y estoy aquí, pegadito. Tu verano. Todas las banderas.